En Cooperativa, Radio Libre y Bien Argentina, 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Apostamos a las pymes. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al presentar el programa crediticio para el sector del transporte. Resaltó que el nuevo programa de créditos apunta a financiar la demanda de los trabajadores que pueden cumplir con los requisitos bancarios y de los que no. La presidenta llamó a los empresarios a producir y generar trabajo. Muchos no son sujetos bancarios en el término de todos los requisitos que se requieren. Y lo que estamos haciendo ahora con esto es financiar la demanda a través de dos ventanillas. El que ya es cliente del Banco Nación va al Banco Nación, y si no es sujeto de crédito, va a la concesionaria donde tiene que su terminal le va a dar a esa concesionaria el dinero para fondear y para poder comprar el camión. Chaco. Llegó la lluvia, pero las pérdidas superarían el 50%. Luego de una semana de altas temperaturas, se registraron lluvias en todo el sudoeste que variaron entre 3 y 75 milímetros. A poco más de 20 días de cosechar la soja, el gobernador Jorge Capitanich enviará a la legislatura dos instrumentos que permitirán asistir a los afectados con préstamos, subsidios y ayuda social. Canal 13 realiza ajustes en su pantalla ante problemas de rating. El levantamiento de Los Únicos se suma al de la novela nocturna Lobo, que concluirá en mayo, unos días antes de que comience Marcelo Tinelli y Showmatch. Así, las dos tiras diarias de Canal 13 salen del aire a los pocos meses de haber estrenado. Por ahora, en materia de ficciones, se estrenará el unitario Condicionadas en esa emisora. Córdoba. Se inicia el argentino de rally de cross country. La localidad de Mendiolaza, a 18 kilómetros al noroeste de Córdoba capital, será epicentro el próximo fin de semana de la primera fecha del año de la especialidad. La competencia se realizará entre el sábado y el domingo, con un recorrido de 700 kilómetros por los caminos de las sierras cordobesas. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Con silbato, estamos en marcha, pónganse cómodos, aunque, bueno, los temas políticos están con alta temperatura. Hoy, antes que nada, voy a hacer una fe de ratas, porque ayer me fui con un cargo de culpa. Recibí un mensaje de Alicia de Bernal Oeste que expresaba su situación muy difícil por la que estaba pasando. Prometí pasar el mensaje y después, en el ritmo del programa, no lo hizo. Entonces, Alicia de Bernal Oeste estaba con dificultades en materia de agua, de electricidad. Y bueno, si se le solucionó entre ayer y hoy, le agradeceríamos que también se comunique con nosotros. Hoy, como consecuencia de las declaraciones efectuadas el jueves pasado por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se produjo la renuncia del procurador general de la Nación, Esteban Rigui. Recuerdo que el jueves, cuando tratamos el tema, yo comenté un cuento tratando de graficar lo que me parecía que debía haber hecho Boudou y lo que en realidad hizo Boudou. ¿Recuerdan? Decía que durante una visita a un psiquiátrico, el alcalde de la ciudad le preguntó al director qué criterio usaban para definir si un paciente tenía que ser internado o no. Bueno, hacemos la prueba siguiente. Llenamos una bañera, luego le damos una cucharita, una taza y una palangana y le pedimos que vacíen la bañera. Ah, entiendo, dijo el alcalde. Una persona normal usaría la palangana porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal, el tapón de la bañera. ¿Usted qué prefiere? ¿Una habitación con o sin vistas a la calle? ¿Y a qué se refería esto? Que en realidad esa disertación, no se puede llamar conferencia de prensa, disertación efectuada por Vudú, en mi opinión, debía ir y sacar el tapón de la bañera. ¿Qué era sacar el tapón de la bañera? Decir lo más sencillo y lo más práctico que era que todo lo que estaban diciendo los medios hegemónicos con relación a el pago de las expensas de por parte de Van der Broele, del inquilino del cual Van der Broele, inquilino de Vudú, del cual Van der Broele es socio y amigo, formaba parte de las reglas de juego habituales cuando un amigo le paga a las expensas a porque el otro no está en ese momento en el país. Bueno, esa era una parte, ¿no?, del tema. Se hablaba del conjunto del denominado caso Chicone, ¿no? Claro, pero de manera que hasta ahí, con las pruebas y hasta hoy, con las pruebas que existen, imputabilidad para el vicepresidente de la Nación. Ahora bien, si uno empieza a juntar los distintos elementos, como el hecho de un fondo del cual no se conocen quiénes son los dueños, son los accionistas de ese fondo, que a esta altura del partido debería haber sido una iniciativa por parte del gobierno de dar a conocer efectivamente quiénes son los que se harían cargo de la empresa, los que se han hecho cargo de la empresa, a la cual se le da la posibilidad de confeccionar los billetes, una parte de los billetes de la circulación monetaria. Si uno observa esos amigos de Vudú, que parecen, en términos generales, una especie de buscas, gente que, por ejemplo, hay otro socio que estuvo brevemente, un señor de apellido Martínez, en la ex empresa Chicone, que duró unos pocos meses, pero qué casualidad, después va a formar parte de una de las dos empresas declaradas por Vudú. Es decir, esto no es para imputarlo de ninguna forma al vicepresidente, pero sí que resulta llamativo. De manera que cuando el vicepresidente, en lugar de contestar esto, las expensas las pagó Van der Broele porque es amigo del inquilino, y el inquilino está... No, hizo que esa era la respuesta. Ahora, si después quería hacer elaboraciones sobre conspiraciones políticas y demás, estaba en su derecho, pero lo básico no contestó. Hizo todo un análisis macroeconómico o macropolítico tirando para distintos sectores. Yo incluiría ahí en el análisis a la decisión política de la presidenta, Cristina Fernández, porque creo que prácticamente no hay ni una coma de toda esa exposición del vicepresidente que no haya pasado previamente por la aprobación de la presidenta. Me parece yo recuerdo que cuando vos dijiste eso... Sí, es un elemento a tener en cuenta. Yo dije, yo creo que es así, pero preferiría pensar que la presidenta le dijo, andá y defendete, y no le dio el libreto de la defensa. Y ahí surgió esta posición de Vudú, en donde tiró para distintos ángulos. ¿Cuál fue el objeto? Bueno, uno... Acá la sota tiene muchas patas y son simplemente una descripción. Yo no me inclino por ninguna hipótesis en especial porque la situación hasta ahora es muy confusa. A ver, ¿quiénes son los que investigan el caso? Son Daniel Rafecas y el juez y el fiscal Carlos Rívolo. De Rigui, que es el procurador general de la Nación, depende Carlos Rívolo. Depende Carlos Rívolo como todos los fiscales. De manera que... Y Daniel Rafeca es un discípulo de Rigui. Cuando se avanza hacia Rafeca y Rívolo, algunos sostienen que el objeto es que después se excuse Daniel Rafecas, y en el caso, lo mismo podría pasar con el caso de Rívolo. Lo cierto es que el ataque muy fuerte por tráfico de influencias, que es una de las acusaciones presuntamente que se le iba a imputar a Vudú, es ahora la que se le imputó al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, razón por la cual hoy Rigui renuncia en una carta con párrafos sugestivos. Bueno, pero fíjate las consecuencias de un caso que empezó con una señora despechada que se estaba molestando, divorciando de su marido, que se llama Laura Muñoz. A estas instancias, de en principio, la renuncia del Procurador General de la Nación, el señor Rigui. Pero reitero esto para tratar de poner en contexto de que acá hay una decisión gubernamental, del oficialismo, de Cristina Fernández de Kirchner, de jugar este partido, Hugo, y de jugarlo a fondo. Fíjate cuando la ministra de Seguridad, Garré, salió de alguna manera a bancar al juez Rafecas, a las 24 horas inmediatamente tuvo que salir a agregar que apoyaba al vicepresidente Vudú. Ahí yo estimo que hubo una llamada telefónica de la presidenta diciendo, bueno, acá hay que alinearse junto al vicepresidente Vudú, porque yo de ninguna manera voy a entregar la cabeza del vicepresidente a Clarín, no lo voy a entregar a lo que la presidenta denomina con razón las corporaciones. Y en todo este discurso de Vudú hay una línea presidencial de pegarle a Scioli. Vudú le pega a Scioli, la presidenta también no lo hace tan abiertamente, pero a través de Vudú. Vudú le pega a Macri, ahí también está el rol y la cabeza política de la presidenta. Y creo que lo mismo con Rigui. Me parece que esta habrá dicho, bueno, hasta acá llegamos con este hombre histórico del peronismo, nada más y nada menos que fue ministro... Muy bien, histórico del camporismo. Sí, sí, que fue ministro que el camporismo fue Rigui. Yo creo que acá habría que traer un tema que también lo conversamos en su momento. ¿Te acordás cuando terminó renunciando el que fuera canciller Tayana y fue reemplazado por Héctor Timerman? Bueno, Tayana tenía una estima fortísima de los sectores nacionales y populares, un hombre histórico, militante, sufrió la cárcel de la dictadura. Pero bueno, la presidenta decidió que se tenía que ir Tayana y tenía que asumir Timerman. ¿Qué se sugirió en ese momento? Que Timerman cumplía, digamos, a rajatabla cierta, ¿cómo llamarlo?, obediencia debida o verticalismo o lealtad, que en ese momento Tayana había, por distintos motivos, dejado de cumplir. No sé si me seguís el análisis. Como que Cristina Fernández quiere tener a su lado gente 100% leal para avanzar en su proyecto. Bueno, siguiendo en ese hilo de análisis, una de las pistas que se dan en este caso es que Rigui no habría sido lo suficientemente duro para parar al fiscal Carlos Rívolo ni interceder ante su discípulo Daniel Rafecas. Hay que recordar que pocos días antes Daniel Rafecas presentó un libro, Historia de la Solución Final, y entre los que presentaron el libro estaba el ministro de Educación, Alberto Scioli, el miembro de la Suprema Corte de Justicia, muy cercano al gobierno, Eugenio Zaffaroni, y el periodista, columnista del diario Página 12, Mario Weinfeld. Es decir, era una presentación efectuada por gente del gobierno o cercana al gobierno. El texto de la renuncia hoy de Rigui dice, en alguno de sus párrafos, es extensa: mi decisión no es ajena al concepto de responsabilidad institucional con que yo ejerzo las funciones que se me encomiendan. He tenido la oportunidad y el honor de servir a mi país desde altas funciones públicas en más de una ocasión. La primera vez hace casi 40 años, siendo muy joven y en circunstancias muy difíciles, entendí que no había límites para esa responsabilidad y que no importaban los riesgos que hubiera que asumir para cumplirla plenamente. Y ahora pienso del mismo modo. Y porque pienso así, declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público. Bueno, ¿a qué se refiere el tráfico de influencias? En la denuncia de Vudú dice que fue visitado dos veces por miembros del estudio, del ex estudio de Rigui. Bueno, obviamente ese estudio está a cargo de su mujer, de su hijo, de la esposa del ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Montenegro. Y otro jurista más. De manera que acá es, como sucede en estos casos, es llamativo que, por ejemplo, Pino Solanas, en una de sus películas, entrevista a Rigi, donde Rigi queda muy mal parado porque hay denuncias con relación al tema de los ferrocarriles, en la cual Rigi dice ignorar y Solanas lo acusa de haber cajoneado todas esas denuncias. Y también desde otros sectores de la oposición se lo acusa de haber sido permisivo con relación a denuncias formuladas contra funcionarios del gobierno. Y ahora, desde el gobierno, de alguna forma, siguiendo un hilo de hipótesis, se lo acusa de haber sido demasiado duro con el gobierno y no haber sido no haber influido tanto sobre Rafecca como sobre Rívolo para parar esta investigación. Bueno, lo que hay que preguntarse si la táctica y la estrategia de Cristina Fernández va a terminar bien, en el sentido de que evidentemente está rompiendo con distintos sectores que en su momento acompañaron el gobierno de Néstor Kirchner y su propio gobierno. Hablo de Néstor, de Rigi, con toda su historia nacional y popular, y también estoy hablando de otros sectores como el de la CGT que acaudilla Moyano. En ese sentido, fíjate el tuit que manda la CGT de cómo están visualizando el actual momento político. Dice, nuevos malos, entre comillas, Moyano, Rigi, Rafecas. Nuevos buenos, entre comillas buenos, Dromi, Lescano, Barrio Nuevo, complicado el paisaje. Y por ahí, otro hombre de la CGT de Moyano, Julio Piumato, pregunta, ¿cómo se entiende esto? En la justicia, la renuncia del procurador Rigi la están festejando los sectores más reaccionarios. Algo anda mal, ¿no? Se pregunta. Así que es bastante complejo el momento que está viviendo el justicialismo. Ahora, es importante señalar que... Ahora voy a leer unos párrafos de un discurso histórico. Vamos a darle, ¿te parece, el número de mensajes de texto donde 15, nos pueden escribir? 15-51-74-94-21. 15-51-74-94-21. Y tenemos el Twitter, @ Gerardo Yomal. Te podés subir porque hoy estamos sin contestador automático. Mañana vamos a restablecer este servicio de estar tan cerca también con la voz de ustedes. No, como voy a leer acá un párrafo de un discurso histórico de Esteban Rigi, que para aquellos que lo recordamos porque lo escuchamos en el momento en que lo pronunció, en los días de la primavera camporista, allá por junio de... Están sonando teléfonos acá adentro también, dale. Junio del 1973, sí. Nos produjo un fuerte impacto porque significaba un cambio de actitud de un ministro del Interior dándole instrucciones a la policía. Algunas de esas instrucciones la policía la ha tenido durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Pero toda esta historia, que después le costó el exilio, la amenaza de la AAA, el exilio y demás a Esteban Rigi, para mí debe tener el mismo procedimiento que en el caso de Zaffaroni. Tiene que contestar esta acusación. Su historia es su historia y esto es muy reconfortante y muy elogiable. Pero si ahora se le acusa de tráfico de influencia, eso es lo que tiene que contestar. Te cuento una cosa, sectores periodísticos muy opositores, sí, al gobierno están mandando vía Twitter este texto que vos vas a compartir, porque ahora lo ponen a Rigi como, claro, como si fuera, viste, como están hablando súper positivamente de Néstor Kirchner, sí, ahora Rigi está en el bronce para sectores periodísticos opositores. Es decir, nosotros, nuestra posición es diferente. Nos parece encomiable, entonces, y recordarlo ahora, este texto y esta actitud del ministro del Interior de Cámpora. Ahora, si hay una acusación concreta ahora, sobre eso debe dar respuesta, lo mismo que sucede con Vudú, que no tiene precisamente la misma historia de Esteban Rigi. ¿Cómo vamos a ordenarle reprimir al pueblo?

Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.96%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcoop.coop. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito de la actual coyuntura política, la renuncia del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el caso Vudú, el actual contexto político. Nos acompaña el periodista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Isman, que viene militando desde hace muchos años a favor del kirchnerismo. ¿Cómo te parás en el actual contexto que estamos hablando? Bien, primero te tengo que hacer dos breves correcciones. Yo no milito hace muchos años en el kirchnerismo porque solo desde el 2013 existe kirchnerismo. Antes ni lo conocíamos a Néstor Kirchner. Pero ya son unos cuantos años. No soy ferviente. ¿No sos ferviente? No soy ferviente, soy racional. Yo no suscribo los dichos de Cristina sobre los docentes del 1 de marzo de este año. Por ejemplo, soy una persona que no se guarda sus posiciones críticas. Pero en general algunos hasta sugirieron, o yo mismo alguna vez te vi casi como un, no sé cómo llamarlo, como un talibán a favor del kirchnerismo, ¿puede ser? Estoy a favor del kirchnerismo, sí. Talibán no, no. Mi bobe estaría bastante enojada de considerarme a mí un talibán, pero mi bobe que conoció a Rosa Luxemburgo. Y decime, y con relación al peronismo, que es lo anterior en principio al peronismo, ¿cuál es tu posición? ¿De qué peronismo estamos hablando? Estamos hablando del peronismo histórico. El del 46, el del 73. El del 73, 74. En aquella época yo tenía posiciones muy erradas. Visto en balance, creo que el que mejor tomó esa situación fue Néstor Kirchner, que hizo la autocrítica de los errores de la juventud en el 73-74. En el discurso de inauguración de su presidencia, dijo: queremos un capitalismo normal, donde todos tengan trabajo y tengan un buen nivel de vida con su trabajo. Hizo la autocrítica de haber pretendido desbordar por izquierda a Perón, cosa que hizo la juventud. No quisiera hablar tanto de la década del 70 ni de la década del 40 y sí contestar lo que decía Gerardo recién. Me parece que, así como en el 2007, no esperaron ni 20 días al mandato de Cristina para arremeter contra Cristina, Morales, Solá y Grondona decían: antes de la transmisión del mando hay que parar a los Kirchner, y poco después se vio cómo las patronales agropecuarias reaccionaron frente al gobierno de Néstor Kirchner. Hoy en perspectiva sabemos que fue un intento de golpe. A mí me gusta más decir golpe que destituyente, pero que fue una intención de tirar a la presidenta al demonio está muy claro. Ahora no pueden reproducir el método gauchocrático, entonces tienen que hacerlo de modo puramente mediático. Entonces tomaron una... Vos mismo lo dijiste, tomaron el testimonio de una mujer despechada, la ex esposa de Van der Bolle, y armaron una bola, y no hay ninguna prueba seria. Y uno ve los medios como TN o Clarín o La Nación, y parece que están hablando de una mezcla de Al Capone con George Bush enloquecido, un criminal terrible. Lo condenaron y no hay ninguna prueba seria. No es porque sean tontos, lo condenan porque lo primero es esmerilar a Vudú, luego esmerilar a la presidenta, de esmerilarlos ahora y también hacia el 2015, porque hay un proyecto que Vudú sea candidato en el 2015, y finalmente, si fuera posible, voltear a la presidenta, y si no, condicionar la salida en el 2015. Está claro que Macri no suma nada para ser candidato a presidente. Está claro que los radicales pueden ser candidatos a presidente en Groenlandia, pero en la Argentina ningún radical puede ser candidato serio a la presidencia. Entonces la única sucesión posible antikirchnerista es Scioli. Entonces ahí aparece esta jugada, voltearlo hacia Vudú para fortalecer a Scioli. Esa es la hipótesis de Página 12 de este domingo. Una brillante nota de Horacio Orbisky, donde yo rescato, no lo decía con todas las letras Horacio Orbisky, pero yo rescato que Scioli sigue jugando con mucha lealtad. Porque vos fíjate que el que volteó el testimonio de un ejecutivo de Chicone, que era Gabela o algo así, fue un funcionario de Scioli, un asesor de Scioli. O sea, el que en el careo demostró que era falso testimonio lo que decía Gabela. Y en ese sentido, vos también te ilusionás o te sentís representado con lo que vos dijiste, con el 2015 y Vudú como candidato. Y el 2015 es tan lejano acá. Las perspectivas hacia el 2015 o hacia el 2013 son absolutamente desconocidas. Y lo que está padeciendo este proceso es la falta de construcción orgánica. Lo mismo que está pasando en Venezuela. Fíjate que en Venezuela Chávez gana por paliza la elección presidencial, pero pierde gran parte de las gobernaciones y pierde gran parte de las intendencias, porque no hay una construcción orgánica que, dejemos de lado el tema del cáncer de Chávez, no hay una construcción orgánica que permita que eventualmente haya una sucesión dentro del mismo espacio o menos que calibrada. Acá, si no es Cristina Fernández, ¿cómo inventamos un candidato? Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con un correo que dice: es peligroso armar estas ensaladas. El vicepresidente tiene que defenderse con argumentos y más humildemente, sin tanto bochinche. Bueno, hay distintas posturas a propósito del programa de hoy en relación a esta coyuntura donde acaba de renunciar el doctor Riggi, el tema Vudú, la postura de Cristina Fernández. Bueno, ¿cuáles van a ser las jugadas políticas? Yo creo que a Cristina Fernández le va a seguir yendo bien en la medida que manejen bien la economía, que el nivel de vida de buena parte de la población esté bien y en la medida que no exista del otro lado una oposición con credibilidad. Hola amigos del tren, el caso Vudú Riggi me tiene desconcertado. Le sigo dando la derecha al vice. Fabián, de 9 de abril. De abril, ¿dónde es? Provincia de Buenos Aires, tiene que ser esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y llegamos con este debate. Te vuelvo a recordar que está con nosotros el periodista, militante político que desde el 2003 adhiere al kirchnerismo, Raúl Isman. ¿Está bien así, Isman? Desde el 2003, sí, ¿no? Perfecto. Y antes no lo conocía. No lo conocía. Dale. Desde la provincia de Buenos Aires. Transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Si quisieras quererme, dejaría de fumar y me haría vegetariano. Si durmieras conmigo, dormiría menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros, fingiré. Seguimos en el tren y nos envía un tuit Diego Faur, que nos recuerda a Mundo Perverso y a WikiLeaks, donde él publicó de WikiLeaks lo siguiente. Esta es un artículo de hace un tiempo atrás que dice: esta semana la prensa publicó rumores de que el ministro de Economía, Amado Boudou, sería relevado de su cargo. El vocero gubernamental negó los rumores, diciendo que el ministro sigue en sus tareas cotidianas. La fuente aparente de la especulación fue un artículo sin fuentes, aparecido en Clarín, que afirmó que Boudou se había enfrentado con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Muchos analistas dudan la veracidad del rumor. Entonces, esto que acabo de leer, que me manda Diego Faur, la fuente es WikiLeaks, y Diego agrega: ya no te cree nadie, Clarín. Aprovecho para avisarles que fueron liberados todos los cables sin la mediación de las corporaciones mediáticas, y pueden leerlos, bueno, ahí en WikiLeaks. ¿Qué tenías vos, Hugo, ahí? Sí, en el libro que publicó hace dos meses aproximadamente Alberto Fernández, Políticamente Incorrecto, Razones sí. y Pasiones de Néstor Kirchner, hace referencia al núcleo original, quienes constituían el núcleo original del grupo Calafate. Sí. Esto yo ya lo comenté en una oportunidad, pero ahora, como está en el tapete el caso Rigui, lo vuelvo a comentar. Cuando empezamos a trabajar, dice Fernández, se sumaron varios compañeros que a la condición de peronistas le añadían el carácter de progresistas y una procedencia variada. Miguel Talento y Norberto Ivancich eran hombres del campo académico. Ignacio Chojo Ortiz y Juan Carlos Sánchez Arnú provenían de las ciencias económicas. Mario Cámpora y Juan Pablo Poli Lolé se desenvolvían con solvencia en las relaciones exteriores. Esteban Rigui, un penalista de nota, se sumaba con su extraordinaria capacidad como un referente de la primavera camporista. Oscar Valdovinos y Carlos Tomada ofrecían su visión desde el derecho del trabajo. Y Mario Porto y Jorge Cosia, en su condición de cineasta, desde la cultura. Seguimos pensando el actual momento político. Igual te reitero algunas de las cuestiones que estamos valorando, que quizás a vos te pueden llegar a sonar contradictorias, pero bueno, es verdad que hoy en el país, sobre todo en los sectores más pobres, están viviendo las consecuencias de su vida cotidiana en forma negativa después del temporal, y también nosotros te agregamos estas temáticas políticas que obviamente van a tener su importancia en el mediano y largo plazo, aunque yo te cuento que, no sé, hoy en la cola del pago fácil no se hablaba de Esteban Rigui, sino que se hablaba de otro señor que se llama Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno, porque mucha gente estaba más que molesta, más que nerviosa por el aumento brutal que sufrió en estos días las boletas de ABL, desde un 66 hasta un 700%. En ese aspecto es increíble el grado de frivolidad que demuestra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras sucedían las consecuencias de este siniestro climatológico que ha afectado a la capital federal y a gran parte de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, él se sacaba fotos para la revista Hola, que hoy aparece en publicada con su mujer, en el sur, estaba en la Patagonia. Mientras la equivalente a Alicia Kirchner en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley, recién regresaba el día lunes por el buquebús desde Punta del Este. Y a su vez, Horacio Rodríguez Larreta pasaba su fin de semana santa en Estados Unidos. Miami. Isman, y vos hablabas de la falta de construcción política, ¿no? Del kirchnerismo, hacías también cierto paralelo con el presidente Hugo Chávez, porque si se llegara a morir Chávez, bueno, no habría un sucesor que milite o que pueda llegar con la misma fuerza y la misma ideología con el conjunto del pueblo. Pero no es solamente una cuestión de ideología. No hay gobernadores que junten consenso. Chávez está perdiendo las principales gobernaciones. No hay intendentes, no hay gestión por fuera de Chávez. Eso es lo más terrible. Chávez tuvo que construir las llamadas misiones, porque por medio de la burocracia gubernamental no resolvía los problemas. Sí. Y entonces es como en Cuba, todo depende de Fidel, en Venezuela todo depende de Chávez. Acá Mario de Villa del Parque te pregunta, ¿por qué Vudú no hizo la denuncia del apriete en su momento? Vos podés demostrar cuando te vienen abogados a decirte, salvo que le prepares una cámara oculta y lo filmes, no se lo podés demostrar. Yo recuerdo hace unos años que había unos funcionarios de Moreno, vos hablaste de la zona oeste, que cobraban, arreglaron una coima. Entonces lo filmaron diciendo, ¿te trajiste la platita? Eso fue famoso en su momento, pero cuando vos sos... La primera intento de influencia era cuando Vudú era funcionario del ANSES. Luego, cuando yo era ministro de Economía, le fueron a decir, mirá, si vos estás... arreglás con nosotros, te vamos a sacar problemas en la justicia. ¿Cómo demostrás que eso es así? Salvo que prepares suerte, por lo que yo sé, no constituye prueba. Vos grabás a una persona cuando está haciendo algo y eso no constituye prueba. Isman, a propósito de la construcción política, no sé si tenés un seguimiento de la agrupación La Cámpora, su llegada, su militancia. Cristina Fernández estaría apostando ahí. ¿Cómo ves ese proceso? Y creo que La Cámpora lo mejor que tiene es la presencia de algunos cuadros técnicos importantes. Yo justamente estaba hablando con gente conocida, de gente que está trabajando en el Estado y se muestra sorprendida porque su secretario tal... es más menemista que kirchnerista, el subsecretario de tal lugar es más más dualdista que kirchnerista. Y yo le decía que los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, además de los acuerdos que tenía con Dualde, tenía una horrorosa falta de cuadros para llenar los casilleros en la administración pública. La apuesta por La Cámpora tiene que ver con la necesidad de dotar al gobierno de cuadros técnicos. Me parece que La Cámpora no cumple otra función que esa. En términos de construcción territorial y política, me parece, con todo respeto, que deja mucho que desear. ¿Y cómo ves el enfrentamiento del gobierno con la CGT de Hugo Moyano? Y yo voy a hacer un homenaje a un tal Hugo Pressman, que escribió en un artículo: Cristina Fernández es muy buena oradora, pero falla mucho en la construcción política. Está claro que en el debate entre Cristina y Moyano, Cristina tiene la fuerza de la representación política y Moyano tiene la fuerza de su representación social, pero de lo que él solo representa. Moyano no es la síntesis de los trabajadores, Moyano es la síntesis de los trabajadores que ganan muy bien. O sea, hay un montón de trabajadores que cobran 3.500, 4.000 pesos, que están en la CGT y que no están representados por Moyano. Les importa tres pepinos si sube o no sube el mínimo no imponible, porque están muy lejos de pagar el mínimo no imponible. Entonces Moyano expresa a los trabajadores mejor posicionados en la escala salarial. Dicho esto, no se puede negar que la CGT y el secretario general de la CGT, por todo lo que significa, no se lo puede echar en brazos de la oposición. Es un error político, a mí me parece muy considerable, arrojar a Moyano en brazos de la oposición. Porque aparte, Moyano tiene la sutileza florentina de un elefante en un bazar para moverse. Salió a decir cada pavada después, esto es soviético, dijo en un momento, una cosa que ni él lo creía. Pero hay que decir que Moyano fue siempre muy leal al gobierno y que eso no debía ser pagado con la negativa a ser recibido al secretario general de la CGT. ¿Qué presidente peronista no ha recibido al secretario general de la CGT? Creo que es un error muy serio por parte de Cristina. Raúl Isman, yo mismo escribí, lo dije frente a estos micrófonos, incluso si uno compara con otros dirigentes políticos de la oposición, Cristina Fernández es un lujo, ¿no? Algunos hablan de la Cristina Fernández estadista, de la Cristina Fernández gran oradora, conocedora de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en el mundo. Con todo esto, ¿no? Con toda esta introducción, ¿vos pensás que ella tiene como una carencia fuerte en el sentido de bordar, de armar, de construir política? Y en ese sentido algunos desde el kirchnerismo mismo dice, bueno, lo extraño a Néstor. ¿Cómo te suenan estas expresiones? Y yo conozco algunas cosas de Néstor que nos patean el hígado, pero que tiene que ver con su condición de verdadero peronista en la construcción. Néstor recibe, después de que Busti el dirigente entrerriano, sí, lo sabotea a Néstor mucho tiempo, el 17 de octubre hizo un acto, 17 de octubre, el sí, 17 de octubre, hizo un acto con Busti. El que fuera gobernador de Entre Ríos. Sí, que a los compañeros entrerrianos les pateó el hígado. Pero es la construcción de Néstor, tratar de incluir a todos. Néstor ni siquiera expulsó en su momento a Reutemann, que lo había saboteado y lo había traicionado del modo que quería. O entonces, sea, digamos, en ese sentido, Néstor Kirchner era un buen alumno de Juan Domingo Perón, que decía que para construir un rancho hay que poner ladrillos de bosta. No, hay que hacerlo con barro y con bosta. Con barro para construir y con bosta. Una casa hay que hacerlo con rancho, con barro y con bosta. Porque si solamente lo haces con bosta, terminás siendo una bosta, pero... haciendo una casa de bosta. Y decime, en ese sentido, ¿qué más de Cristina Fernández? Creo que vos lo definiste muy bien, es un cuadro político excepcional, es una oradora extraordinaria, su gestión, sus primeros 4 años de gestión, son la gestión de un estadista, ha dejado los cimientos de una nueva Argentina. En la jubilación vuelta en manos del Estado, Aerolíneas Argentinas, tal vez estemos yendo hacia un petróleo estatal que no es fácil por trabas constitucionales y de otro tipo. La ley de matrimonio igualitario, parece que fuese una cosa de conveniencia, pero yo quiero recordar que es el único país de América Latina que la tiene. Yo estuve en Perú el año pasado y un cardenal progresista, un obispo progresista, no uno del Opus Dei, dijo, ¿qué es eso de gays? Maricones, y déjense embromar, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, esta ley se hizo acá, le tocaron el cutis a la Iglesia Católica, eso habla de un estadista. Incluso en alguna oportunidad vos escribiste que como profesor universitario estabas relativamente contento de los aumentos salariales, ¿es así? Así es, el nivel de los profesores universitarios ha aumentado. Te lo digo en términos de dólares para que se pueda comparar. Yo cuando se cayó la convertibilidad, cuando estaba la convertibilidad cobraba 500 pesos, 500 dólares, que se convirtieron en 150 dólares. Lo mismo que cobraba cuando asumió Néstor Kirchner. Mi último mes en la UBA cobré 1.500 dólares. Se llama Raúl Isman, lo invitamos para participar de esta mesa de debate que se ha convertido hoy el tren a propósito de la coyuntura política que está bastante caliente. Sí, este comentario que hace Raúl Isman con relación a su visita a Perú me permite hacer apenas una reflexión de 2 minutos. Perú tuvo 2 movimientos populares muy importantes, el APRA de Raúl Haya de la Torre, fruto de la reforma universitaria del 18 en la Argentina, y en la década del 60 un movimiento muy interesante que fue el de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, en el Perú de hoy no queda nada ni del APRA ni de Juan Velasco Alvarado. En el Brasil, de Getúlio Vargas, también un movimiento muy interesante. Lo de Lula no queda, Lula no encuentra una continuación en lo de Getúlio Vargas. Es decir, hay movimientos en Brasil, en Bolivia, el movimiento nacionalista revolucionario que hemos hablado varias veces acá, efectuó una verdadera revolución en Bolivia, no queda nada de eso. Evo no tiene una referencia en eso. En cambio, el peronismo, con sus marchas, con sus contramarchas, con haber estatizado y haber privatizado el mismo movimiento, sin embargo, después de 60 años, el peronismo es vital en la vida política argentina. Es absoluto en la vida política argentina. Solo este país puede ser gobernado por el peronismo. Pero si me permitís, quisiera decir algo sobre el APRA. El APRA prometió y nunca cumplió. El APRA traicionó una revuelta popular que iba a ser un sector de las Fuerzas Armadas contra la dictadura de Odría, la traicionó el propio APRA. El APRA gobernó 2 veces y en las 2 veces las consecuencias fueron funestas para el pueblo y para el país. Pero fíjate vos una cosa, Víctor Raúl Haya de la Torre nunca pudo llegar, estuvo interdicto para ser presidente y nunca pudo llegar a ser presidente. Pero déjame decir una cosa más. De Velasco Alvarado no queda nada porque no queda nada de industria en el Perú. En Perú casi no hay industria. Entonces las posibilidades de reconstruir lo que fue el gobierno de Velasco Alvarado, que estaría intentando Ollanta Humala, tienen que ver con la posibilidad de reconstruir la industria. No tenés la posibilidad de armar un movimiento popular si no existe una clase obrera, y la clase obrera deriva de la industria. En Perú fue Fujimori barrió con toda la industria. Vos te levantás a la mañana, vas a ponerle queso untable al pan, y ese queso viene de Estados Unidos. No hay ni industria láctea en Perú. Hacemos una pequeña pausa y ya vuelve el tren en sus tramos finales. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gender tenemos las mejores ofertas para vos. TV LCD Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 3.399 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gender. TV LED Samsung 32 pulgadas, contado efectivo 4.199 pesos o 18 cuotas de 319 pesos con crédito personal Gender. Aire acondicionado Diplomatic frío-calor, contado efectivo 2.399 pesos o 15 cuotas de 249 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de febrero de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Una invitación. Centro Cultural Francisco Pacurota. Homenaje al operativo Cóndor en Malvinas. El 12 de abril, 19 horas. En 25 de mayo, 221, planta baja. Enrique Martínez manda un tuit con toda esta convulsión que se está produciendo en distintos sectores del peronismo, enviando la renuncia de Riggi y reivindicando a Riggi. Pino Solanas también tuitea y dice: la pelea entre Amado Vudú y Esteban Riggi es una pelea entre dos impostores. Y ¿cómo siendo no fuera? ¿Qué más? Lucas Carrasco. ¿Qué dice Raúl Isman con relación a Pino Solanas? Que Pino Solanas es el máximo impostor, habla de lo nacional y lo popular y vehiculizó al Grupo A para tratar de que el gobierno no pudiera gobernar durante el año 2010. ¿Más impostura que esa? ¿Qué más? Lucas Carrasco dice: me voy a parar en la puerta de La Rosada a vender exprimidos de naranja. El vaso oferta promoción 600 pesos con una conspiración de regalo. Y uno más de Lucas Carrasco: me parece muy sospechoso el silencio de Mansur, el ministro de Salud, de los últimos tres días. ¿Por qué News no se mete con él? Ojo, ojo, ojo, dice Lucas Carrasco. Bueno, dice el silencio de los últimos tres días como una ironía. Sí, en realidad, por supuesto. No sé cuándo asumió Mansur, pero ya lleva tanto tiempo de silencio como su permanencia en el cargo. Con relación a Víctor... Más de dos años. Desde que cayó... Bueno, Víctor... La cuestión, hay que discutir son los hechos, no las palabras, ¿no? Víctor Hugo Morales ha denunciado que el diario La Nación no le ha publicado, y ya lleva cerca de una semana, distintos avisos que les leo el texto. Víctor Hugo en la web, noticias y la mentira llevada al límite moral más bajo. ¿Qué es, un aviso pago de Víctor Hugo Morales? Él escribe en Cancha Llena. Sí. Hace columnas en el diario La Nación. Y como contraprestación, dice Víctor Hugo, que auspicia la publicidad de artistas que no pueden pagar la publicidad. Es como un canje, digamos, por lo que él escribe. Claro, pero él destina ese dinero para favorecer a determinados artistas y para promocionar su página. Otra de las publicidades, Víctor Hugo en la web. La grabación íntegra de la conversación con el autor de la incalificable nota de noticias. Y una tercera, Víctor Hugo en la web, las 24 mentiras de la nota de noticias, el relator del relato. Isman, entonces en el actual contexto político, ¿tenés esperanzas de que se va a profundizar, como dice Cristina Fernández, el modelo a favor de los más humildes? Indudablemente, porque vos fíjate que el relato, valga la redundancia, con el relato de los grandes medios, dice, se viene el ajuste, ya estamos en el ajuste, sin embargo, hubo aumento para los jubilados. ¿Qué ajuste es ese cuando se le aumentó por primera vez de las dos que dice la ley a los jubilados? Estamos en las paritarias, hoy y mañana hay huelga de los docentes universitarios, porque estamos presionando por las paritarias. El 20% prometido por el gobierno resulta insuficiente para los 13 sindicatos de docentes de la UBA, queremos más, entonces eso ajuste no es. Se está hablando de marchar a una estatización del petróleo y otras medidas, me parece que no hay ningún ajuste y sigue la marcha del modelo rompiendo con los condicionamientos de los medios. Pensar que antes el relato se llamaba discurso, ¿no? Hoy el debate en el tren, la seguimos mañana. Gracias, Raúl Isma, por subirte a nuestro programa. Gracias a vos por la invitación. 20 horas, los esperamos mañana sin falta. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Caso Chicone. Piden la nulidad del allanamiento a un departamento de Amado Vudú. El abogado defensor de José María Núñez Carmona pidió al juez Daniel Rafecas que anule el operativo que se realizó la semana pasada en una propiedad del vicepresidente. Núñez Carmona consideró que se trató de una medida de prueba viciada, dado que estaba alquilado al abogado Fabián Caroso Donatiello. Además, la defensa señaló que como el juzgado consideraba que el departamento era del vicepresidente, el allanamiento requería una autorización especial del Senado. La medida se solicitó en el marco de la causa que investiga a la ex imprenta Chicone. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:59 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna. Sorteos de las quinielas nacional, provincia y, por supuesto, Montevideo, que vamos a estar compartiendo premio en vivo e indirecto por M890 Radio Libre, señal de juegos en simultáneo por cadena cooperativa AM770. Estamos a través de la web en www.vivitusuerte.com. Allí en la Lotería Nacional nos aguarda Sebastián Fernández, quien nos precisa si está todo en orden para el comienzo del sorteo. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Una muy buena noche para todos los oyentes. Ya está todo listo. Ya está el señor Mario Conforti, que es el que va a fiscalizar el sorteo. Ya está también el señor Rafael Videgain, el jefe del sorteo. Sorteo que lleva el número 25.687, así que Enzo, en unos segunditos nada más, toda la información de los números para la gente. Muchas gracias, Sebastián, hasta luego. Buenas noches. Allí Sebastián Fernández en la Lotería Nacional, en Uruguay nos asiste Federico Cabrera, está Leonardo Martínez en La Plata, señores, presentado todo, nos vamos a los recintos para ya palpitar los últimos números de esta noche. ¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo.